Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Te duele saber de mí. Amor, amor, qué malo eres. ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy. Después de darte lo que tienes, ahora para ti soy vagabundo por el mundo como un criminal. Por haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se creyeron un día cayeron en la humillación. Haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que del cielo se creyeron, un día cayeron en la humillación. Muy bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y con la participación de los tres diamantes hemos escuchado Amor, qué malo eres. Pues platicando de lo que son las tradiciones y las costumbres de este 1 y 2 de noviembre en Chimaltenango, uno de los postres favoritos son los jocotes en miel. El cocinero, pues como los vecinos en estas fechas, en la mayoría de las viviendas de los habitantes de Chimaltenango, no hace falta para esta fecha el postre, el cual puede ser preparado con azúcar o panela. El ayote en dulce parece ser postre que más se deleita por los habitantes de Chimaltenango, como también en Chiquimula, para acompañar el fiambre, ya que nunca hace falta en la mesa durante esta temporada. En algunos hogares de Huehuetenango también acostumbran a elaborar tamales de chompipe para acompañarse en el almuerzo con el fiambre. Desde las fechas del 28 al 29 de octubre, las amas de casa adquieren hojas de machán, las piezas de chompipe y el resto de ingredientes, algunos elaborados con los tamales de arroz y otros con masa de maíz, y le sirven con una deliciosa taza de chocolate. Así son las tradiciones y las costumbres de nuestra tierra. El chilate, que se prepara en Rabinal Baja Verapaz, servido en jícaras de morro, así se acostumbra, como también la preparación de atol de ceniza en Sololá, con las amas de casa que prenden sus fogatas para preparar este delicioso atole de ceniza. Así también los tamales en dulce que se venden en la entrada del cementerio de Chimaltenango, esto ya desde hace unos 100 años que lo realizan. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para William Alexander Calderón, que mañana estará cumpliendo sus 24 años de vida. Felicidades, William Alexander. Le vamos a complacer con esto que dice así. Quiero desearte con mucho cariño felicidades. Chico Luarca nos ha interpretado Feliz Cumpleaños, y que fue para William Alexander Calderón, que mañana estará celebrando sus 24 años de vida. Bueno, pues hablando de las tradiciones y costumbres, esta tradición que tiene de la elaboración de deliciosos dulces es dedicarse a la elaboración y a la venta de dulces típicos propios del Día de Todos los Santos y de Difuntos en Chimaltenango, lo que ha convertido en una tradición familiar. Esto lo llevan a cabo en la entrada de los cementerios, y precisamente más en Chimaltenango, que está en la Quinta Avenida y Quinta Calle de la Zona 1, donde precisamente doña Telma se instala con su venta, y que lo han hecho de hace muchísimos años, ofreciendo camotes, manzanilla, jocotes, coladas en otras ocasiones con la delicia del lugar. En esta época se incrementa la venta, por lo que espera que todos los años, dice, esto se realice y se lleve a cabo. Pero lamentablemente en estas fechas, por la pandemia, esto quedará en el olvido. Y si Dios lo permite, el próximo año, pues estarán ya nuevamente con esta tradición y esta costumbre chimalteca. Vamos a seguir con ustedes platicando y vamos a complacer a Miguelito. Miguelito nos sintoniza, escucha el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y claro, le vamos a complacer con esto que dice así. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Bueno, para complacer a Miguelito hemos escuchado con el señor Vicente Fernández esta bonita canción que se llama Contigo. Vamos a contarles que faltan 25 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Bueno, ya hemos platicado algunos datos importantes, como lo es estas tradiciones, la costumbre de los dulces que se saborean en esta época, en los primeros días del mes de noviembre. Ayote en dulce, así también el camote en dulce, molletes y torrejas en miel, jocotes en miel, el garbanzo y qué decir del delicioso y suculento fiambre. También está la elaboración de barriletes, la tradición de las coronas así de papel en la visita de nuestros cementerios en diferentes partes de nuestra Guatemala. Cuando decimos nuestros cementerios, nos referimos a los cementerios nacionales o al cementerio general, no así a los cementerios particulares que han proliferado en los últimos años en toda la República. Ya que el primer cementerio, hablando ya de la capital de Guatemala, fundado en la Nueva Guatemala de la Asunción, se sitúa hoy en lo que es el parqueo de atrasito de la Catedral Metropolitana en la ciudad de Guatemala, precisamente llamado Cementerio San Juan de Dios, del cual tenía secciones para católicos y la sección de varias creencias. En estos últimos se sepultan a las personas que no profesaban la religión católica, y ocupaba dicho cementerio la manzana que comprende del actual Mercado Central. Esto es hablando de los cementerios. Mientras tanto, vamos a seguir con ello, pero vamos a escuchar esto que dice así. En volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Tenía que suceder, al fin te has convencido que no puedes vivir, ¿no? ¿Cuál puso ahí? Separada de él.

y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra. Hemos escuchado la participación de Daniel Santos con esto que dice La Casita. Pues hablando de los cementerios, el primer cementerio en la capital de Guatemala, precisamente en la Nueva Guatemala de la Asunción, se situaba donde hoy está un parqueo, y que más abajito de este parqueo está el antiguo Mercado Central, atrasito de Catedral Metropolitana en la capital de Guatemala. Fue llamado Cementerio San Juan de Dios, del cual tenía secciones para católicos y también secciones de personajes de varias creencias. En este último, pues en este último lote sepultaban a las personas que no profesaban la religión católica. Ocupaba dicho cementerio la manzana que comprende lo que es el actual Mercado Central. En la época republicana, durante el gobierno de Mariano Gálvez, por lo céntrico del cementerio se ordena su traslado a un lugar más alejado y está situado precisamente al lado de lo que ahora es el Hospital San Juan de Dios, juntamente en el sector comprendido de los barrancos de la Avenida Elena. No existía dicha arteria en esos años, hasta lo que es ahora la primera avenida sobre la novena calle A, conocido este lugar como el Callejón de las Huérfanas. Así se llamaba, Callejón de las Huérfanas. Fue el segundo lugar que ocupó el cementerio general en la capital de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. ¿De quién estás enamorada? ¿De quién estás obsesionada? ¿Por qué me ocultas tu dolor? Si aquí en mi corazón encontrarás cariño, ¿por qué te abstienes de mirarme? ¿Por qué persistes en matarme? Si al fin no hay nadie como yo que entienda la razón de tu vivir sombrío, ¿por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en dañar en vez de restañar tu corazón deshecho? ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón que sienta más amor como este que te ofrezco? ¿Por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en dañar en vez de restañar tu corazón deshecho? ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón que sienta más amor como este que te ofrezco? ¿De quién estás enamorada? Es el título de esta canción que nos ha interpretado el recordado Jackie Javier Solís. Pues estaba comentando por acá que cerca de la Avenida Elena, en lo que es la novena calle, ha conocido por el callejón, antiguamente Callejón de las Huérfanas, fue donde se traslada el por segunda vez, ya tiene su segundo traslado, el cementerio en la capital de Guatemala. Durante la administración del general Jorge Ubico en 1931-1944, se llegó a construir el cementerio La Verbena, en el cual se sepultaría únicamente cadáveres de personas que hubieran fallecido de enfermedades contagiosas, pero con el paso de los años se vendieron lotes para la construcción de mausoleos particulares. En este otro camposanto, ya también funciona desde que la Vía de Guadalupe era una aldea cercana a la ciudad de Guatemala, en este sector de la zona 14, a pocos años se construyó un cementerio privado, que no es precisamente del que estamos haciendo recordatorio, ya que el comentario del 1 y 2 de noviembre, los camposantos serán abarrotados, eran precisamente este año por la pandemia, no habrá visitas a los cementerios, pero siempre todos los años son abarrotados por los dolientes que visitan las tumbas de sus seres queridos. Esto es lo que concierne a los cementerios de nuestra Guatemala. Vamos a seguir recordando y platicando de nuestros cementerios en la República de Guatemala. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mujeres que venden amor de un momento, que llevan la marca de su sufrimiento, traiciones y envidias, besos mentirosos, ojeras que esconden unos tristes ojos. Amor, amor vendido, a cada amor que encuentras le cobras tu dolor. Amor, amor vendido, trataste de ser buena y diste el corazón. Detrás de tu fingida risa, ¿te acuerdas del culpable que fue tu perdición? No olvides que un Dios hay en el cielo y pagará su infamia aquel que te engañó. Del culpable que fue tu perdición. No olvides que un Dios hay en el cielo y pagará su infamia aquel que te engañó. Bueno, pues ahora hemos escuchado a través del programa la participación de Fernando Fernández. Amor vendido es el título de esta canción que hemos escuchado. Pues hablando de cementerios, ¿existen o existieron otros cementerios que fueron de aldeas y de pueblos colindantes con la ciudad capital de Guatemala? Algunos ya desaparecieron, como el de San Pedro Las Huertas, hoy San Pedrito de la Zona 5, que se situaba en los terrenos donde posteriormente se levantó la colonia 20 de Octubre en la época del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Ya en el año de 1876, justo Rufino Barrios decide construir una necrópolis en la parte occidental de la capital de Guatemala, en el potrero de García o los de Guayabales, que eran propiedad de Manuel Larrabe. Pues fíjense ustedes que Alejandro Prieto fue el que trazó el terreno en forma de diámetro. El edificio principal fue diseñado por el constructor Luis Monzón e incluía un elegante salón de duelo para velatorios y otros para depósito de cadáveres, que actualmente son usados como capillas o oficinas administrativas respectivamente. El primer enterramiento se registró y fue precisamente don Ignacio Zamora, un personaje de 38 años, originario de Sololá, y esto fue el 1 de julio de 1881. La primera persona, el primer difunto que inauguró el cementerio actual, Cementerio General en la capital de Guatemala. El cementerio consta de 24 bloques para sepulturas más el cuadro de los cerritos, montículos prehispánicos habitados con grupos mayas del 1000 antes de Cristo al 100 después de Cristo, que mantienen comunicados con Caminal Cuyún. Se calcula que este camposanto están enterrados unos 200.000 difuntos y aún hay espacio suficiente para atender cualquier emergencia. Así lo comentó en aquella época Luis Guevara, que era el asesor jurídico del cementerio. O más bien, el actual Cementerio General en la capital de Guatemala, que fue inaugurado en 1876 por justo Rufino Barrios, en la conocida Avenida El Cementerio, como se le llama, donde está el Cementerio General. Y luego, después de esto, pues surgieron otros cementerios privados en la capital de Guatemala. Vamos a seguir con esta historia, pero también vamos a continuar con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. El día jueves 22 del presente falleció la respetable y recordada señora Carlota Chávez, viuda de López. Nuestra sentida condolencia a sus hermanos Isabel Chávez de Xicará, Víctor Manuel López Chávez, Víctor Manuel Chávez, como también a sus hijos Olivia, Delfina, Víctor Manuel López Chávez, nietos, sobrinos y demás familia. La tía Carlota falleció el jueves 22 y fue inhumada el viernes 23 del presente mes de octubre en el Cementerio General de esta ciudad. Un agradecimiento a los familiares, a las amistades que con motivo de la pandemia presentaron su condolencia por la línea telefónica. Descanse en paz quien en vida fue Carlota Chávez, viuda de López. Octubre, mes del rosario. El pueblo de Quetzaltenango. Octubre, mes dedicado a la patrona de mi pueblo. Virgen del Rosario, TGD y tu pueblo te saluda. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Todos dicen lo mismo, que tú no eres sincero, que no me haga ilusiones, pretendiendo tu amor, que ya fuiste de muchas y no mereces nada, ni siquiera palabras que te digan mi amor. Todos dicen lo mismo y critican tu vida, pero yo que te quiero borraré tu dolor. Si tu suerte es mi suerte y el destino nos une, si pecando eres mío, pecaremos los dos. ¡Ay, gordo! Y critican tu vida, pero yo que te quiero borraré tu dolor. Si tu suerte es mi suerte y el destino nos une, si pecando eres mío, pecaremos los dos. Si pecando eres mío, pecaremos los dos. La voz romántica y sentimental de Chelo y su conjunto nos ha interpretado nos parecemos los dos, es el título de esta canción. 11 de la mañana con 5 minutos. Pues y hablando de los cementerios, ya hablando de nuestra ciudad de Quetzaltenango, como en todo el mundo, se han construido cementerios. Los cantones que ubicados en el exterior o interior de las ermitas guardaron las cenizas de los colonizadores. Primero fue el cementerio que tenía el barrio o bien a los alrededores de la iglesia de San Nicolás, conocido como las catacumbas del limbo, las que las fívidas lenguas de desaparecidos masones hicieron creer que el área de las tumbas infantiles del siglo XVI, XVII, XVIII y parte del siglo XIX era una especie de cementerio secreto donde curas y monjas se enterraban en la carne de su pecado. Pues la verdad era que un cementerio cantonal con restos de niños, hijos del vecindario, víctimas de la influenza inglesa, tabardío, fiebres y otras plagas. Esto es precisamente lo que se tenían enterrados en estos lugares y en el primer cementerio en la ciudad de Quetzaltenango, del cual vamos a platicar, porque también en 1840 se inauguró el cementerio actual de la ciudad de Quetzaltenango, porque antiguamente las personas se enterraban en las iglesias, pues posiblemente había un lugar adentro o en la alrededor de las iglesias. Se enterraban, por ejemplo, aquí en el barrio del Parque Bolívar, a la orilla de lo que fue la iglesia de San Sebastián. En San Bartolomé también, en la Transfiguración, en Catedral, Calvario y así. Y como ustedes se dan cuenta, el primer cementerio fue aquí en el barrio La Democracia, precisamente en los alrededores de la iglesia de San Nicolás. Vamos a seguir con ello, pero también estamos saludando a los amigos que nos sintonizan a través del programa de esta mañana. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tú Muy bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de Celia Cruz interpretando Melao de Caña, es el título de esto que acabamos de escuchar. Bueno, pues hablando de los cementerios, estaba yo comentándoles por acá que el primer cementerio que existió aquí en Quetzaltenango, ya casi en la época de la colonia, fue el que se ubicó en el barrio La Democracia, aquí donde se encuentra la iglesia de San Nicolás. Otros camposantos cantonales que podemos recordar es el de San Antonio, aquí donde está San Antonio de Padua. También el de San Sebastián, es aquí en el Parque Bolívar. San Bartolomé, como les decía, como también en el Calvario. Ya en 1837, cuando la epidemia del cólera morbus atacó a la ciudad, se habilitaron las tierras de San Antonio para sepultar a los apestados. Así que en algún lugar de este barrio, pues aquí en el barrio San Antonio, donde se celebran todos los años a San Antonio de Padua, ahí fue donde se sepultaron precisamente los difuntos de la epidemia del cólera morbus que atacó a la ciudad ya hace muchísimos años. Pues estos fueron los primeros cementerios en la ciudad de Quetzaltenango, como les comentaba. Antiguamente esto pues se enterraban a los alrededores, en un lugar muy especial, a todos los difuntos. Pues se encuentra también otro cementerio en el centro de lo que hoy es la Casa de la Cultura. Ahí también fue un cementerio, en el edificio de lo que es la Casa de la Cultura, antes de que llegara a ser la penitenciaría y ahora Casa de la Cultura, y que abarcaba parte de lo que es el centro comercial actual. Pues aquí era área de casas que daban a la Novena Avenida y fue cementerio central, desaparecido antes de 1840 para trasladarlo a los terrenos de la Virgen Dolorosa, la Virgen de Soledades, la de la iglesia del Calvario, de la parroquia de Nuestra Señora, lo que le llamamos ahora parroquia de Nuestra Señora de Soledad el Calvario, porque en la época de la colonia pues se le donó a la Virgen de Soledad un terreno que le fue llamado por muchísimos años el Patio de la Virgen. Aquí fue donde ya se llegó a inaugurar. Se acabaron todos los cementerios cantonales y el cementerio central, que estaba precisamente lo que ocupa la penitenciaría y el centro comercial. Desapareció todo eso ya en 1840 para darle paso al traslado, precisamente, y de lo que hasta la fecha es el cementerio general en la ciudad de Quetzaltenango. Se llegó a fundar en los patios de la Virgen de Nuestra Señora de Soledad en 1840. De esto vamos a seguir platicando a través del programa que esta mañana lleva hasta sus hogares Boleros, Bellas Canciones del Ayer. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Thank you. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Muy bien, hemos escuchado la participación de la Sonora Matancera con esto que dice ¿Quién será? Bueno, pues en la necrópolis citadina, aparte de la maravilla de estilos arquitectónicos de las distintas culturas universales y de las excelentes tallas de escultores como Andrés Galiotti, Carlos Bernasconi, quienes plasmaron lo más bello en la creación de muchas esculturas que por descuido de las autoridades municipales fueron destruidas por bandoleros que se han dedicado al pillaje en el cementerio de esta ciudad de Quetzaltenango. El cementerio general de nuestra ciudad se llegó a inaugurar en 1840. Y al correr de los años, pues una playa de exquisitas figuras del arte, de la ciencia y de la política, como de la educación, han dado eternamente el lugar para reposar en este lugar. Pues la primera inquilina de este cementerio fue doña Juana Aguilar, que inaugurándose el cementerio entró su cadáver en 1840. El lugar original fue precisamente edificado sin orden, por lo que fue demolido todo el interior del cementerio en 1872 para darle paso a las calles y a las avenidas del cementerio general de la ciudad de Quetzaltenango, que este año pues no será visitado por la pandemia. Entonces, por el COVID-19, pues no habrá visita a los cementerios este 1 y 2 de noviembre. Cementerio general que se llegó a inaugurar en 1840. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño tienen tus labios cuando me besan. No eres sincero cuando me dices que aún me quieres. Y en tus palabras se nota el filo de tu traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas me amas, es para otra tu corazón. Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miras. Cuando me besas.